sabido que yo era tu príncipe azul. Debí salir a matar dragones por vos. Para vivir postergando mi realización y resignarme a tus metas y a mi frustración. Y en nombre de cualquier desastre, para al fin colisionar con la triste realidad de que así no va. De haber sabido que yo era tu príncipe azul, debí salir a matar dragones por vos. Y eliminar hasta el día en que te conocí todo recuerdo, sentido, vivencia anterior. Y en nombre del amor hice cualquier desastre para al fin colisionar con la triste realidad de que así no va. Porque repito mi error, siempre la misma condena. Acostumbrado a buscar el amor propio por fuera. A toda hora internándome por celular en la obsesión de los celos tomaste el control. ¿Con quién andas? ¿Dónde estás? ¿Por qué no venís? ¿A dónde vas? ¿Qué pensás? ¿Quién te llamó? Y empezar a caminar sin temor a la verdad por mi libertad. Mi libertad. Mi libertad. Sí, mi libertad.